A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. Hola. Es que si hay ánimo, pues, ¿no? Y si hay ganas de hacer el programa como siempre, pero sabes, está como muy raro el día porque está nublado, pero realmente no, como que no tiene ganas de llover, pero tampoco tiene ganas de que salga el sol. Ajá, pero bueno, importa. Lo bueno es que al menos ya llegamos a septiembre. Ya faltan 3 meses. 3 meses y se acaba esto. Se acaba el año. No sé si esto en general, que desearíamos, dependiendo de qué estemos hablando, pero estaría bien. Esta es la sesión o el programa número 88 de A Sangre Viva. Ya saben, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com, como todos los lunes desde las 7 de la tarde. Y como este programa no puede estar completo sin chismes, chistes y anuncios, sí estamos todavía planeando que para el programa número 100 llegar a regalar los 100 libros, porque pues a eso nos dedicamos, ¿no? A leer, a poner música, a recomendar libros, a decirle a la gente que está mal en general. Y pues lo de los libros es muy importante, porque tengas en cuenta que cada programa hemos ido regalando libros y hemos hecho algunos especiales, por lo cual pues para el 100 queremos regalar 100 libros. Vamos a tener algunos invitados también, esperemos ahí, y le vamos a pedir permiso aquí a Carlos y lo vamos a sobornar para que nos permita hacer un programa de 2 horas, pero bueno, ya veremos. Si no, tendremos que privar un poquito su libertad por una hora extra. Se nos permite un poco, pero va a ser más con un buen soborno. Bueno, ya saben ustedes, hemos estado haciendo unos especiales sobre la poesía de John Keats. En este caso hemos tenido, creo que este ya es el cuarto programa, creo que sí, dedicado a el poema llamado Endymion. Endymion es un poema que está editado como un libro completo, debido a que sus 4 partes y cada una de ellas consta de más de 50 páginas, por lo que pues hemos decidido cortarlo un poco, ¿no?, para su lectura, pero ya vamos a 3/4 partes de este poema, ¿no? Y por lo cual hoy vamos a leer la primera sección de la 3ª parte. Por lo que vamos a llegar a la página número 321. Y bueno, esto es el libro 3 o la parte 3 del poema Endymion de John Keats. Hay quien manda sobre sus compatriotas con los más regios oropeles, quien suelta sus balantes vanidades para arrasar el cómodo verdor y el jugoso heno de los pastos humanos. Oh torturante hecho. ¿Quién, a través del parpadeo de un idiota, verá desatados zorros con colas de fuego para arrasar y desolar nuestras doradas y maduras esperanzas? Sin un solo matiz de esplendor de santuario, ni un suspiro capaz de enfrentarse a un búho, todavía se adornan con las lagañosas naciones de empurados, vestidos que, con coronas y turbantes espléndidos, brillan con la luz. Con los pechos descargados, salvos de la explosión de sus mismos aplausos, orgullosamente se remontan al pináculo de sus espíritus, a la más alta estima de sus seres, a la nada de su cima, sus estúpidos cielos, sus tronos. entre las fieras intoxicaciones de los tonos de trompetas, gritos, apaleados tambores y atronados cañones. Ah, cómo todos estos zumbidos en despiertos oídos, como un estruendo pasan y se van. Como las nubes de trueno que hablaron sobre Babilonia y condujeron a todos aquellos viejos caldeos a sus obligaciones. ¿Son entonces reales todas las máscaras doradas? No, hay sillones de trono inescalables, si no es por pacientes alas, un constante embrujo o por cosas etéreas que, libres, pueden construir una escalera hasta el viento eterno y reposar en nubosas tiendas de trueno para ver el nacimiento de los elementos en el abismo. Sobre el marchito rostro del destino, mil poderes conservan su estado religioso. En el agua, la feroz realidad y el aéreo limitante, y el silencioso, eso silencioso siempre, como una horna consagrada, mantiene esféricas sesiones para la obligación de la estación. Aún así, pocas de estas lejanas majestades, oh, muy pocas, han soportado sus operaciones en este globo. Pocos, quienes con sus encantadoras fastuosidades adornan nuestra porción de cielo, cuya benevolencia estrechan la mano con nuestra propia seres, todos los sentidos llenos con belleza espiritual hasta la plenitud, como las abejas atiborran sus celdas y en la que contienen la mezcla de la nada y la creación. Y yo juro aquí, eterno Apolo, que tu bella hermana es, entre todos estos, la más gentil y poderosa. Cuando tu aliento de oro se nuble en el oeste, ella sin ser vista se desliza hasta su trono, y allí se sienta completamente humilde y solitaria, como si no tuviera derecho a ninguna pompa, como si tu mirada, sublime poeta, no se cuidara de ella junto con las musas en tu corazón, como si las sirvientes estrellas no se mantuvieran aparte, aguardando mensajeros de pies de plata. Oh, luna, las más viejas sombras entre los más ancianos árboles sienten palpitaciones cuando tú las miras. Oh, luna, las viejas ramas balbucean sagrados susurros en el instante que sienten tu aérea compañía. Tus bendiciones por todas partes, con labios de plata resucitando con tu beso las cosas muertas. El ganado dormido acostado en su resplandor, soñando con campos divinos, innumerables montañas elevan y elevan ambiciosamente el halo de tus ojos. Y aún así tu bendición no olvida ni siquiera un rincón escondido, un pequeño lugar donde puedas enviar el placer. El abadejo en su nido tiene su bello rostro al alcance de su tranquila vista, y más abajo, una escondida hoja de hiedra roba alguno de tus rayos. Tú eres un descanso para la pobre y paciente ostra, donde duerme en el interior de su casa de perla. Las poderosas profundidades, el monstruoso mar es todo tuyo. El milenario mar, oh luna, el lejano y espumoso océano se inclina ante ti y Telos siente su encumbrada frente saciada. Cintia, ¿dónde estás ahora? ¿Qué lejana estancia de enramadas verdes o plateadas enmarca tan incomparable beldad? Ah, tú languideces por alguien tan apesumbrado. Tu mejilla está pálida por alguien cuya mejilla está pálida. Tú te lamentas de las lágrimas de quien llora por ti. ¿Dónde suspiras? Seguramente esa luz surge de los ojos de Véspero, pues de lo contrario, ¿qué cosa es el amor? Es ella, pero mira, qué cambiada, qué llena de dolor, qué entregada al lamento. Muere con la más débil nube, su hermosura palidece con el azul de Neptuno. Aún así hay una carga de chispas de amor, justo más allá de aquel cabo con árboles, danzando sobre las olas, como para agradar a los rizos de espuma con amorosa influencia. Oh, pero no es tan ociosa, porque dirigiendo hacia abajo su mirada, rastrea remolinos y corre alocada, abrumando las corrientes, asustando a los peligrosos tiburones escondidos en sus madrigueras y amedrentando sus ojos salvajes con extraña luz. ¿Dónde estará el resplandor satisfecho de ser alcanzado? ¡Oh, amor! ¡Qué poderoso ha sido al enseñar estos extraños recorridos! Donde quiera que more la belleza, en abismos o en el aire, en montañas o profundos valles, en la luz, en las tinieblas, en estrellas o en el ardiente sol, tú señalas el camino, e inmediatamente lo conquistas. Con tu tarea diste un respiro a Leandro. Tú guiaste a Orfeo por los relámpagos de la muerte. Tú hiciste soportar a Plutón los principios simples. Y tú, ahora, oh alado caudillo, has enviado un rayo de luna al profundo, profundo reino del agua para encontrar a Endymion. En la arena de oro emperlada con pétalos de lirios y guijarros blancos como la leche, la pobre Cynthia lo saludó y suavizó su luz reflejada en el pálido rostro de él. Sintió el encanto hasta quedarse sin respiración y repentinamente un calor en la sangre de su corazón. Fue muy bello. Detuvo sus vagabundos pasos y, medio en trance, reclinó su cabeza en un penacho de hierbas silvestres para saborear la suave luna y burbujas refrescantes se elevaban hasta el techo de cristal, empujadas por la cola de los peces. Y así se quedó, hasta que los velos rosa cubrieron el este, lanzados del pecho de las aguas por la mano de la naciente aurora, y flamearon en los puros aires, y vino la sombría mañana haciendo muecas con las olas. Cuando como la afilada llama desaparece de repente por un tardío soplo de aire, se levantó en silencio y una vez más comenzó su viaje por su camino predestinado. Mucho había vagado con nada excepto el vasto abismo que se extendía por encima, alrededor y a sus pies. Salvo cosas más muertas que la imaginación de Morfeo. Viejas anclas oxidadas, yelmos, grandes armaduras de guerreros del mar desaparecidos, lanzas y escudos de bronce rimados que por cientos de años habían perdido el pulimento de la mano humana, jarrones de oro grabados con historias olvidadas a tiempo, y por lo tanto ningún investigador ha hundido su barbilla excepto aquellos de la raza de Saturno, enmohecidos pergaminos escritos en la lengua del cielo, por aquellas almas que primero habitaron en la tierra y raudas esculturas en magnífica piedra, copiando las formas del legendario Nix, luego esqueletos de hombres, de bestias, hipopótamos, leviatanes, elefantes estoicos, águilas y enormes quijadas de monstruosos desconocidos. El frío y pesado horror de estos secretos se apoderó de él, y a menos que Diana no hubiera apartado esta pesadilla, quizás hubiera muerto. Pero después, sintiéndose más alegre, continuó, conservando su alma enamorada los siguientes pensamientos. Recorrió furtivamente el laberinto. ¿Qué hay en ti, luna, que conmueves mi corazón con tanta fuerza? ¿Qué hay en ti, luna, que conmueves mi corazón con tanta fuerza? Cuando todavía era un niño, a menudo he secado mis lágrimas cuando tú sonreías. Te pareces a mi hermana. Cogidos de la mano recorrimos desde la tarde hasta la mañana todo el firmamento. Nunca tomaba manzanas de los árboles hasta que tú no enfriaras sus mejillas deliciosamente. Las rápidas aguas jamás cantaron un romance hasta que mis ojos con los tuyos pudieron danzar. Ningún bosque era lo suficientemente verde, ningún arco divino hasta que tú alzabas tus párpados delicadamente. En la época de la siembra nunca planté, no tiré una semilla hasta que tú estuvieses despierta por completo. Y en el verano, cuando las plantas florecen, nadie excepto tú me ha oído cantar alegremente y entretejer mis flores plenas de rocío toda la noche. Ninguna melodía fue lanzada con tanta lozanía, y si no fuera para ensalzar tu reino, Sí, en mi niñez, todas las alegrías y penas fueron precedidas por ti hasta el mismo final. Mientras crecía en edad, todavía tú te mezclabas en todas mis pasiones. Tú eras el profundo valle, tú eras la cumbre de la montaña, la pluma del sabio, el arpa del poeta, la voz de los amigos, el sol. Tú eras el río, tú eras la gloria conquistada. Tú eras mi toque de corneta, tú eras mi corcel, mi copa llena de vino, mi hecho más glorioso. Tú eras la más hermosa de las mujeres, bella luna. Oh, qué rústica y armonizada balada impresiona mi espíritu por toda esa belleza. En alguna resplandeciente esencia puedo reclinarme y arrullarme hasta la inmortalidad. Me acostaré en la almohada suave de la naturaleza para descansar despierto, pero, gentil orbe, ahí viene aún más cercano hechizo. Mi extraño amor llegó. El abismo de la felicidad. Vino ella y tú te desvaneces. Te desvaneciste aún no por completo, no. Tu flaqueo de estrella ha sido un debilitamiento de pasión en esta hora. Ahora comienzo a sentir que tu poder de astro cae fresco sobre mí. Oh, sé amable, guarda de nuevo tu influencia y no ciegues mi soberbia y soberana visión. Queridísimo amor, perdona que no pueda apartar mi pensamiento de ti sin morir. Perdóname, planeta aéreo, que tenga un pensamiento que traspase tus opulentos plateados. Y qué lejos, en esto con sorpresa, algo congeló el verdor naciente en su corazón. Pues cuando levantó la vista para jurar que su propia diosa estaba más allá de todas las bellezas, vio a lo lejos en una concavidad verde del mar un anciano tranquila y pacíficamente sentado. Sobre una herbosa roca se hallaba este anciano, y su pelo blanco era horroroso, y un matojo de hierba se encontraba bajo sus fríos y delgados pies, y amplia como la mayor vela de un barco, su capa azul envolvía sus viejos huesos, bordada con símbolos gruñidos más profundos que la ambiciosa magia. Todas las formas del océano estaban presentadas allí, en negro desacato, tormentas, calmas, brisas, espantosos bramidos, arenas movedizas, remolinos y playas desiertas estaban presentadas allí, con todas las formas que se deslizan, bucean. Duermen entre cabo y cabo. La enorme ballena era como un punto en aquel hechizo. Mirándola de cerca, y podía agrandarse o achicarse hasta su verdadero tamaño, el pez más diminuto podría pasar ante la mirada más sagaz, dejando ver la pequeña anatomía de su ojo. Después estaba presentada la realeza de Neptuno, las ninfas del mar alrededor de él, rindiendo hermoso vasallaje. Miraban hacia arriba y esperaban. Al lado de este anciano reposaba una varilla con perlas y en su regazo un libro, el cual inspeccionaba con tanta atención que el recién llegado tuvo tiempo de examinarlo con sorpresa para notar estas sombras y permanecer horrorizado. Bueno, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy y vamos a después continuar con más de John Keats, que es la primera parte de la sección número 3 del libro entero del poema que se llama Endymion de John Keats. Ah, me lo aprendí. Y bueno, vamos a escuchar esto que se llama 2 Minutes to Midnight de Iron Maiden y regresamos con más de A Sangre Viva aquí por RadioCartón.com. Time. Seguimos con Endymion. Primera sección de la parte del libro 3. El anciano levantó su blanca cabeza y vio el asustado extraño. No pareciendo advertir que sus rasgos estaban como sin vida, repentinamente despertó como de un trance. Sus cejas blancas como la nieve se arquearon y como dos arados mágicos dejaron profundos surcos en su amplia frente, que se quedaron tan fijos como grietas de una roca, hasta que alrededor de sus pálidos labios asomó una sonrisa. Luego se levantó, como alguien cuya tediosa fatiga hubiera visto durante años en su desamparada ermita, que nunca desde la madurez hasta la vejez había aliviado una pizca su agobiada alma, aunque fuera dirigiéndose a los árboles. Se levantó, tomó su copa con los puños crispados, ondeándola hacia adelante, y con voz solemne y con bastante alegría, que redujo al eco a la sumisión, dijo: hagan de cuenta que esta es la copa, pero esta es mi taza. Y dice el sujeto, el anciano: tú eres el hombre. Ahora podré descansar mi cabeza en paz sobre mi acuosa almohada. Ahora el sueño ocupará con suavidad mi cansada frente. Oh Júpiter, seré joven otra vez. Joven. Oh Neptuno, nacido de una concha. Estoy penetrado y estimulado con una nueva vida. ¿Qué haré? ¿Dónde ir cuando haya apartado este dolor como piel de serpiente? Nadaré al encuentro de las sirenas, y por un momento escucharé sus melodías y contemplaré el brillo de su larga melena. Enseguida estaré sobre el brazo de aquel gigante que se retuerce en las raíces de Sicilia. A los mares del norte navegaré en un instante, y montado en los resoplidos de una ballena hacia alguna nube negra. Desde allí entonces bajaré alocadamente en una luz bífida a la más profunda profundidad, donde por algún torbellino seré absorbido en éxtasis hasta el otro lado del mundo. Oh, estoy lleno de alegría. Tres hermanas, me inclino de todo corazón ante vuestro viejo decreto. Sí, gracias sean dadas a todos los dioses y al benigno poder, porque por más tiempo ya no me marchitaré, consumiré y padeceré. Tú eres el hombre. Endymion comenzó a retroceder desmayado, y como el desventurado a quien las torturas arranca ardiente aliento y palabras de agonía, murmuró: qué muerte solitaria sufriré en esta fría región. ¿Dejaré que me congele y floten mis etéreos miembros en los mares polares? ¿O me tocará con su agostada mano y dejará un negro recuerdo sobre la arena? ¿O me descuartizará con una sierra de carnicero y me reservará como comida especial para alimentar sus peces mágicos después de pasarme por odiosos fuegos y llamas? ¡Oh, miserable infierno! ¡Irresistible! ¡Avasallador! ¿Seré quemado? No, habré de gritar hasta que los dioses del cielo azul presten atención. ¡Oh, Tártaro! Pero hace solo unos días sus suaves brazos me abrazaban, y dependía de su voz como la fruta entre las hojas verdes. Sus labios eran todos míos y... ¡ah, maduros frutos de la felicidad! Vosotros caídos en los rastrojos, porque nunca pueden ser recogidos. Debo inclinar mi cabeza y besar los pies de la muerte. Amor, amor, adiós. No puedo esperar nada de ti. Este horrible encantamiento se derretería con tu dulce aliento, por los alimentos que Diana toma escondidas con sus blancos dedos. En el viento veo la corriente de tus cabellos y ahora, por pan, no tengo miedo de este anciano misterioso. Así habló y dirigiéndose a la vieja forma, la miró desafiante. Mira, su corazón ha ganado de nuevo la piedad. Porque la criatura de pelo gris llora. ¿Había desazonado entonces un corazón donde anidaba el dolor? ¿Había traído, aunque ciegamente ofensivo, el reuma a sus amables ojos, una mancha al pensamiento humano, convulsión a una boca de muchos años? Lo había hecho, en verdad. y él estaba al borde de las lágrimas. El torrente del penitente cayó mientras se arrodillaba ante el desgastado mago, quien con una mano temblorosa acarició sus grandes, oscuros rizos y balbuceando le dijo: «Levántate, bondadoso joven, por el amor del sagrado Febo. Conozco tu interior hasta el fondo y siento en ti los mismos anhelos de un hermano que me arrebata a mí mismo, pero ¿por qué? Tú abres las puertas de la prisión que durante tanto tiempo oprimieron mi cansada vigilia. Aunque tú no lo sabes, estás comisionado a este predestinado lugar para llevar a cabo una gran liberación. Oh, no llores más, no. Yo soy un amigo a quien querer, querido antaño. Ah, sí. Si tú no hubieras amado nunca a un poder desconocido, yo hubiera estado lamentándome en esta hora de alegría. Pero aún ahora, miserablemente viejo por completo, te veo a ti y mi sangre deja de ser fría para latir poderosa en mis venas. En esta vacilante situación, despierta un corazón nuevo. En este momento danza tan alegremente como el tuyo. No temas porque oirás en su totalidad este secreto ahora, mientras nos apresuramos a realizar nuestra alegre tarea». Diciendo así, este alma joven disfrazada con la máscara de la edad se adelantó llevando al Cario a su lado. Resumiendo rápidamente lo siguiente, mientras la marea del océano aumentaba sus espaldas y las arenas enjolladas borraban en silencio sus huellas: «Mi alma ha rebosado ahora el medio camino de los mortales. Y así, me dispongo sin un suspiro a relatarte resumidamente todas mis alegrías y penas. Yo era un pescador hace tiempo. En estas extensiones, y mi barca danzaba por todas las ensenadas y bahías. La mar picada era mi hogar día y noche. Las gaviotas perdieron su constancia, porque no tenían refugio para las tormentas y las locas tempestades, excepto los huecos de las rocas, y ellos constituían palacios de silenciosa felicidad para el descanso del sueño. Largos años de miseria me lo habían enseñado. Ah, sí, esto sucedió hace un millar de años. ¡Un millar de años! ¿Es entonces posible parecer tan natural a través de ellos? Pasar un millón de años con una mirada sublime hacia atrás, apartarse a un lado como si fuera enlosada espuma, secado de un estanque de cristal, para ver el fondo y la propia imagen reflejada en él. Sí, ahora yo soy un desaventurado esclavo. Mi larga cautividad y todas mis quejas no son sino cieno, una delgada capa de espuma de la cual me aparto, y en tropel vienen, como las cosas de antaño, mis placeres de la juventud. No toqué el laúd, ni canté, ni recorrí extensiones. Era un joven solitario en orillas desiertas. Mis entretenimientos eran en solitario, entre el continuo bramar y escabrosas islas, el claro llanto y sollido y aullido del mar, en constante desacuerdo entre el mar y el cielo. Los delfines continuaban siendo mis compañeros de juegos. Formas ocultas me dejaban sentir sus tonos de oro y verde para no sentirme desolado. Y muy a menudo, cuando una temible tromba marina se elevaba como una hambrienta enormidad, pareciendo dispuesta a romper con tremendos rugidos y barrer mi vida como la vasta esponja del destino, algún monstruo amigo, compadeciéndose de mi triste situación, buscaba hasta sus orígenes, engulléndola y dejándome a salvo. Pero la cruz de toda mi vida era la completa quietud. Más quería yo estar tendido en la incómoda caverna, aguardando días enteros por la voz de Neptuno, y si al final llegaba, oírla y alegrarse. Allí no se arrebolaba ninguna tarde de verano, pero conducía mi esquife a lo largo de verdes costas en pendiente, para oír las gaitas de los pastores cuyo sonido llegaba claro de la aireada ladera mezclado con el constante balido de sus ovejas. Y cuando hubo un soleado día de verano, que yo no presenciara su nacimiento desde el mar, porque yo vigilaba toda la noche para ver abrirse las puertas del cielo, y Aetes resoplando su mañana de oro ampliamente sobre las corrientes en aumento, y constantemente a punto de romper el día, en un verde prado, Mis redes se extendían y yo descansaría. Y a los trabajadores del campo los bendecía con el delirio regalo de los pescados más delicados. Ellos desconocían el día de esta generosidad, y la exaltación haría crecer hermosas flores en la estéril playa. ¿Por qué no estás satisfecho? ¿Por qué conseguir cosas excepto para ti, oh Latmio, tú, que para ti ha sido tan triste la muerte? Eres un loco. Comencé a sentir desordenados anhelos. Desear el sumo privilegio que el Padre del Océano pudiera otorgar en bendiciones, ser libre en todo su reino. Mucho tiempo en miseria desperdicié antes que el último extremo, luché por la vida o la muerte. Entremezclar los primeros sentidos con tan densa aspiración puede parecer un trabajo doloroso, así que es demasiado poco lo que se puede admitir, como que todo es suave, suave y transparente como el cristal y bullante alrededor de mis miembros. Al principio viví días y días en completo asombro, olvidando por completo el propio intento, no moviéndome excepto por las poderosas mareas. Luego, como un pájaro con plumas recién nacidas que por primera vez abre sus alas en la fresca mañana, hice temeroso uso de las alas de mi voluntad. Fue la libertad. E inmediatamente visité las innumerables maravillas del fondo de este océano. No es necesario que te hable de ellas, porque veo que tú has sido ya un testigo. Debe ser así. En las melancólicas comisuras de esa boca. Así que saltaré inmediatamente esta parte de la historia para continuar con los siguientes asuntos. ¡Ah, qué pena! Aquel amor sería mi perdición. ¡Ah, bella Escila! ¿Por qué el pobre Glauco se atrevió alguna vez a atraerte a mi corazón? Aquel extraño y amable joven, yo la amé con todo mi corazón, y ella era incapaz de concebirlo. Pobre tímida, ella me conducía volando como un ave del mar en sus alas, alrededor de todas las islas, cabos y promontorios, desde donde el gran Hércules realizó sus proezas hasta el Nilo del lejano Egipto. Mi pasión creció más y más cuando la veía elegantemente marizada, resplandeciendo con delicadeza por el claro azul, hasta que se convirtió en una agonía imposible de soportar, y en aquella agonía traspasaba mi pena como un relámpago, tal que Circe pudiera hallar algún descanso. ¡Cruel encanto! Así, por encima del agua, asomaba mi cabeza, buscando a la hija de Febo, a la hija de la isla de Ea, que vagaba a la luz de la luna. Parecía revolotear a mi alrededor y un desvanecimiento me dejó muerto a la deriva de aquel poder fatal. Cuando desperté fue que en la semioscuridad del amanecer, justo cuando la luz de la mañana, con el zumbido de las abejas se cierne sobre los matices verdes de los árboles frescos. ¡Qué bello y qué hermoso! Porque oí una lira sobre su sonido como un suspiro de una voz expirando. Cesó. Y apresuré mis pasos, y enseguida el más hermoso rostro que jamás la mañana ha visto apareció tras una pantalla de rosas. Celeste Júpiter, con lágrimas, sonrisas y dulces palabras, mecía un nido cuyo sostén era más feliz que toda la escala del floreado Elíseo. Así cayó el rocío de su dulce voz. Ah, estás despierto. Oh, déjame oírte hablar, por el amor de Cupido. Estoy tan abrumada por la alegría, porque he tejido una urna de lágrimas creyendo que estabas muerto, y ahora que te encuentro vivo, derramaré de tus devotos ojos su caudal de plata, hasta que queden vacíos hasta la última gota, y así quedarás contento, y te obligaré a detenerte aquí para que yo pueda vivir. Pero si después de tan frías y dolorosas ofertas, tú deseas un calor más agradable, un cariño más ardiente, si tú estás preparado para vivir un sueño de amor más grande, si sonrisas, si hoyuelos en las mejillas, lenguas mudas de ardor, aparecen en tus visiones como frutas tentadoras, oh, entonces, permíteme arrancarlas por ti. Así terminó ella sus agradables frases, aunque todavía, claramente, su música llegaba a mi alma abrumada de alegría, y entonces se inclinó sobre mí y se acercó tanto que nunca más cerca ha estado ese ceño fruncido que nunca, del que tú nunca eres capaz de ver. Joven del Atmos, así de peculiar soy yo, porque tú bien puedes ver claramente hasta dónde esta fuerte tentación llegó. Y tú bien puedes no exclamar, ¿cómo entonces estaba Escila completamente olvidada? ¿Quién podía resistir? ¿Quién en este universo? Ella respiraba pura ambrosía. Así sumergió mi dulce existencia en un clima dorado. Ella me sorprendió como un niño en época de mamar y me arrulló en rosas. Esto me condenó. La corriente de mi vida pasada quedó sellada y ante esta reina arbitraria del sentido me rendí como un fiel vasallo. No me hubiera entonces movido, ni aunque el arpa de Anfión me hubiera arrastrado otra vez a Escila sobre las rudas olas, porque lo mismo que Apolo designa cada atardecer una nueva escenografía de los cielos del oeste, así, cada tarde miento, cada pródiga hora derramo como un bálsamo el sentido en el interior de este pabellón, y yo quedaba libre de sombrías obsesiones. Podía imaginar en el intrincado bosque, hogar de ardillas, de tímidos rosos, astados ciervos y pájaros del más lúgubre y espeso interior, entonces alegres canciones en su melifluo dolor, todos ellos para mí. ¿Qué era para mí esos novísimos encantos? Déjame ahora adoptar por un corto momento un temperamento tan férreo como el del cetro de Plutón, de modo que mis palabras no quemen esos balbuceantes labios, mientras que, en calma, explique cómo ese plausible cielo se cambió en un infierno real. ¿Qué tal andamos de tiempo? 7:50. Ah, muy bien. Entonces vamos a dejar esta primera parte del libro 3 del poema, libro completo que se llama Endymion. Les recuerdo, estamos en el programa número 88 de Sangre Viva. Estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com. Y bueno, mandaremos saludos. Sí, ¿no? Vamos a mandar saludos. Creo que por aquí está la magna hoja de los saludos. No, no es la libreta. Pero bueno, igual mandaremos algunos saludos. Pero antes vamos a regalar este libro de William Shakespeare, que creo que todos hemos leído, mencionado, visto alguna película o algo así. Vamos a regalar este libro que se llama Hamlet, esta obra de teatro. ¿Qué tan importante es Hamlet dentro de la cultura occidental moderna? Ese sí, el tema de tesis, ¿no? Así como de que una tesis que probablemente alguien ya hizo, pero que nadie más ha leído, pues, ¿no? Desafortunadamente, o sea, no porque sea malo, sino porque pues también son cuestiones que uno se pregunta de forma regular, supongo. O sea, aparte del precio de las tortillas, también hay que preguntarse quién ha escrito una tesis sobre la importancia de Hamlet dentro de la cultura occidental moderna, ¿no? Sí, a la par. Y el otro es así como de, pero el kilo en el centro de tortillas me lo dan a 16, ¿sabe? Sí, quería leer una parte del libro de Hamlet, un pequeño soliloquio que tiene ahí, pero no lo vamos a leer porque tenemos el tiempo encima y aparte tenemos una canción para finalizar el programa. Entonces solo vamos a mencionar nuevamente que vamos a regalar este libro el día de hoy de William Shakespeare, esto que se llama Hamlet. Y la pregunta es muy sencilla, muy muy sencilla. Mencionen, es que últimamente hemos puesto casi puras cosas, bueno, no casi puras cosas, realmente hemos puesto solo cosas de Inglaterra, ¿no? Inglesas, o sea, toda la música, obviamente John Keats es inglés, que por cierto, si han escuchado los demás programas, hemos hablado un poco de él también, hemos hecho preguntas y hemos regalado libros, todo con aspectos de cosas de Inglaterra. Que por lo mismo vamos a preguntar el día de hoy algo parecido, ¿no? De Shakespeare ya hemos preguntado, de John Keats también, de obras en inglés también. Yo creo que Ahora lo haremos con la música, porque pues, ¿qué importa, no? Sí, pues no pasa nada, ¿no? El día de hoy, para que se ganen este libro llamado Hamlet de William Shakespeare, menciónennos en los comentarios de aquí del video o ya saben en la página de Facebook de A Sangre Viva, que ponen ahí en el buscador arroba sangre viva así todo pegado y aparece la página, o se meten a Instagram y también ponen arroba sangre viva así todo pegado y aparece ahí la página del programa, y de los cuales nos pueden mandar un mensaje directo. El día de hoy, para ganarse este libro de William Shakespeare, menciónennos sus 5 bandas inglesas favoritas, del género que sea. Es más, hasta me pueden inventar una si quieren. Sí, o sea, creatividad, ¿no? Y ya con esto se estarán ganando el libro del día de hoy, que ya saben, pueden contestar durante toda la semana, ¿no? Entonces tienen chance de buscar, de comentar una por día si quieren, de inventar algunas. Les recuerdo, para ganarse el libro del día de hoy, esto que se llama Hamlet de William Shakespeare, menciónennos sus 5 bandas de música inglesa favoritas. Y ya, eso será lo más sencillo para ganarse el libro del día de hoy. Creo que nos quedan como 3, 4, 5 minutos. 5 minutos. Sí, nos gustaría mandar algunos saludos, pero también alguien por ahí el otro día me preguntó: oye, ¿por qué no han salido lo de las efemérides? Hemos recortado algunas secciones, ¿no? Sí, el parte ejecutivo de este programa, o sea, ese yo, decidimos que vamos a darle un poquito más de tiempo a la lectura, y el libro lo vamos a seguir regalando. Seguimos con el comercial de que vamos para el programa número 100 y que por eso vamos a regalar 100 libros y que vamos a hacer una carnita asada donde no va a haber carne asada, pero sí va a haber un chingo de libros. Ah, es cierto. O quién sabe. Bueno, sí, el anuncio de siempre. Si ustedes están escuchando este programa mañana, pasado mañana, en 20 años o quizá en 150 mil años, donde todavía la humanidad de alguna manera persiste en acabar con el planeta, pero existen los podcasts y estén escuchando esto y de pura casualidad estás ahí solo tirado a la nada y dices: bueno, es que hoy es mi cumpleaños y nadie me ha dicho nada. Pues bueno, parte del programa de A Sangre Viva y del cuerpo técnico de RadioCartón.com, tú también, pues te decimos que feliz cumpleaños, ¿no? Si nadie te lo ha dicho y estás escuchando este programa, pues esperamos que te encuentres muy bien, te mandamos un abrazo, no estás solo, ¿no? Todo mundo cumpleaños alguna vez en la vida y probablemente también a todo mundo le pasa que nadie le dice nada, pero bueno, nosotros sí, esperemos que estés muy bien, nuevamente feliz cumpleaños. Y bueno, vamos a mandar saludos aquí a los locos reacios de la rueda, a Sergio Fong, a Carlos aquí en los controles, a Xbalanque, que el otro día nos hizo el magnífico placer de peinarse, ¿no? Saludos también a Memo, que su programa es una hora antes que es Flores y Colores. Y también saludos a... ¿quién será bueno? A Pavel, también saludos a Pavel, saludos aquí a Trino, que nos apoya con sus comentarios siempre acertados sobre qué podría hacer el gobierno para hacer tal cosa, pero bueno, no necesariamente el gobierno, Trino, puedes hacer todos en conjunto, pues, pero está buena la plática, está buena la plática. Y pues sí, unos breves saludos. Vamos a dejarlos con otra canción, que también es de otra banda inglesa, pero antes recordándoles que el día de hoy vamos a regalar esto que se llama Hamlet de William Shakespeare, y pues la pregunta es muy sencilla: coméntenos cuáles son sus 5 bandas favoritas de música inglesa, así, ¿ah, sí? O sea, de música inglesa es como de tírale para el género que quieras, ¿no? Nada más ponnos ahí 5 nombres de bandas y pues ya con eso se estarán ganando el libro del día de hoy. Vamos a dejarlos con algo de esta buenísima banda, que por cierto en vivo suenan así que te vuela la cabeza. Esto va a ser algo de Judas Priest. La canción se llama You Got Another Thing Coming. Y bueno, pues esta fue la edición número 88. El recuerdo está en la primera parte del libro 3 del poema completo de Endymion. Y pues muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos, nos reñimos, nos festejamos, nos peinamos. También el próximo lunes desde las 7 de la tarde aquí por RadioCartón.com. Muchas gracias y hasta la próxima.